Muy buenas tardes, bienvenidos a Música Difícil, el programa que emitimos desde Onda Latina, 87.6 del FM, hoy día 14 de agosto de 2018. Estamos, como siempre, aquí en directo en el Centro Cultural Pablo Picasso para ofrecerte nuestra cita semanal con la improvisación libre, hoy con diferentes propuestas en este mes torrencialmente caluroso aquí en Madrid. Y bueno, pues no obstante, también se celebran muchos festivales. Por otra parte, tenemos la posibilidad hoy de estar en Berlín, también en alguna ciudad de Bélgica como Amberes, y también viajaremos a Estados Unidos, alguna propuesta más europea. Y bueno, pues esto es lo que va a dar de sí hoy nuestro programa, que vamos a iniciar ya mismo con el Festival Meteo, que ya anunciábamos algunas propuestas la semana pasada con este Festival Alsaciano al norte de Francia, y que conlleva pues actuaciones, ya lo decíamos la semana pasada, de música creativa más que de jazz, que era lo que en estas propuestas primeras se anunciaba. Tenemos la suerte, esta tarde ya nos hemos sacado el programa, y bueno, pues hoy vamos a escuchar algunas de las propuestas. Por ejemplo, a Nicole Mitchell, una flautista que estará tocando en solitario, una flauta que es compositora, improvisadora desde luego, y hay una grabación hecha en el año 2013 en el sello Delmar Records, un sello jazzístico 100%, donde con su grupo en cuarteto Ice Crystal, el cristal de hielo, que forman Jason Adasiewicz, Jose Abrams y Frank Roselli, presentan un álbum titulado Aquarius. Es un álbum al que hemos visto, o hemos escuchado, mejor dicho, una banda bastante interesante, con unas propuestas de composición, sobre todo con esa flauta interesantísima, que a veces pues nos recuerda a Eridophil, por ejemplo. Nicole Mitchell tiene en este sello discográfico diferentes álbumes ya grabados, igualmente algunos de sus colaboradores que acabo de citar, y entre ellos pues está el Black Air Strings y las cuerdas de la Tierra Negra, podríamos traducir. Vamos a empezar ya nuestro programa musicalmente hablando con esta pieza número 5, Above the Sky, con este cuarteto que os anunciaba de Ice Crystal, el álbum Aquarius de Nicole Mitchell, próximamente en este Festival Europeo Meteo, y lo hace, como os decía, en Sol el próximo día 23. Thank you. Bueno, pues esta era una de las piezas que contiene este álbum Aquarius de Ice Crystal, el cuarteto de Nicole Mitchell, con esta flauta que acabáis de escuchar acompañada del vibráfono de Jason Adasiewicz, Joshua Abrams con el contrabajo, Frank Rosali con la percusión, la batería, y también hay un miembro que colabora con Spoken Words, que es Calvin Gout, en una de las piezas de este álbum grabado para el sello Dermar Records en el año 2012, como os comentaba. Nicole Mitchell actuará en solo con flauta en este festival Meteo en Francia, el Monjuls Music Festival, es el nombre completo de este festival, la edición de 2018, que se celebra en este mes de agosto entre los días 21 y 25. Joshua Abrams, también el contrabajista, estará también en este festival, en este caso con una formación franco-americana, se llama A Pride for Lions, donde aparece Joe McPhee con el saxo y la trompeta de bolsillo, Donis Larrow en el saxo, Joshua Abrams con trabajo y Gembry y Guillaume Seguigom en el contrabajo, dos contrabajistas, y el veterano Chad Taylor con la batería y la lambira. Es una propuesta para el día 24, viernes de agosto. Seguimos en este festival, en esta ocasión también con la actuación en solo del trompetista norteamericano Peter Evans, que lo hace el día 22 en la Capilla de San Juan. El festival tiene diferentes precios, en este caso el de Peter Evans es una entrada libre. Yo también tuve la oportunidad de verle gratuitamente en Lisboa y fue espectacular en uno de los festivales de jazz en agosto, en las ediciones que se celebran en el mes de agosto en Gubelkia. Y como os digo, fue espectacular, absolutamente sorprendente, este hombre tocando la trompeta en solo. Y como os decía, los precios varían mucho dependiendo un poco del sitio donde se celebran, unos más grandes, unos de las categorías de músicos, por decirlo de alguna forma, más figuras o importantes. Y hay un precio del festival de 80 euros, pero hay actuaciones desde 20, 10, 5 y esta que os comento que también es gratuita. Peter Evans es norteamericano, son numerosos los músicos y proyectos con los que ha tocado. Y nos vamos a centrar en una de las actuaciones que tuvo lugar en Barcelona, en el CCCB, el Centro Cultural Contemporáneo de Barcelona, que hizo una actuación en solo y también acompañado con otros músicos, en este caso Joel Ross y Max Faisi en la percusión electrónica, Joel Ross en el vibráfono. Vamos a escuchar un extracto de lo que fue su actuación en solo el día 17 de diciembre del 2017. Es una grabación privada y empezamos con ella en unos minutos. Perdón, en unos segundos. Vamos. Bien, esta pieza había que cortarla de alguna forma y, bueno, pues, aunque nos duele mucho, Peter Evans con la trompeta en esta actuación en Barcelona el año 2017, en solo, en esta visita que hiciera al CCCB, el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, con otros músicos. En realidad tocó dos piezas, una en solo y otra en trío. Él estará en el Festival Meteo tocando en solo el día 22 y el día 25 lo hace con Jim Black en la batería, Sam Pluta en la electrónica, Matt Sweets en el violín y la voz y Tom Blancard en el contrabajo. Es uno de sus ensemble. Los tiene cortos, los tiene más largos, los tiene de todo tipo. Un músico espectacular, como os digo, tocando la trompeta, que es su primera vocación fue la música clásica, desde luego espectacular por otra parte, pero cambió a la creación y la improvisación más libre. Vayamos ahora con otro de los temas propuestos o seleccionados para el día de hoy. Se trata, en este caso, de The Countess of Plaisir, un trío que grabó con este título un álbum y se quedó con el nombre este de The Countess of Plaisir. John Butcher en el saxo, también en los saxo, soprano y tenor, Xavier Charles en el clarinete y Axel Donner en la trompeta. Os podemos comentar también actuaciones próximas de dos de ellos, de Axel Donner, por ejemplo, el lunes 20 está en Berlín, en el Hackerstadt Palace, con un proyecto numeroso. El proyecto es Hopscotch, Axel Donner, Toby Delius, Hochung Hars, Ziska Janssen, Klaus Kuber, Antonio Borghini, Tristan Ossinger, Kale Muse, Tutti e Izumi Ossi. Es uno de los proyectos de música con danza. Y también Axel Donner está en Meteo con Jean-Philippe Gross el día 22 y una formación también de numerosos músicos, el Splitter Ensemble, que acoge pues bastantes, yo creo que son al menos 15. Es una idea de Snatchy, que también, por otra parte, ya la semana pasada estuvimos hablando de lo que Spectrum celebrará durante 5 o 6 días en el festival que ha creado Snatchy, que, como sabéis o ya deberéis de haber comentado, es el Festival Flux con la música electroacústica contemporánea de la ciudad de Berlín, acogiendo a numerosos conciertos y conferencias. Del álbum Tempestus de The Countess of Plaisir, este trío internacional también, y nunca mejor dicho, John Butcher, Reino Unido, Xavier Charles, Francia, y Axel Donner, la trompeta. Bueno, también Xavier Charles está en Meteo, lo hace en un proyecto muy, muy antiguo. Es el proyecto que se llama System Fridge. De hecho, es su segunda versión o su segunda parte o su segunda edición. Es un proyecto donde reúne músicos también de distintas nacionalidades. Por ejemplo, el vienés o austríaco Franz Ausinger, pero también está la francesa Isabel Dutoit con la voz y el clarinete, Benjamin Dubot con trabajo, Bruno Maurice en el acordeón, en fin. Es un proyecto también grande y está el día 23, jueves, en este festival francés. Xavier Charles es un músico al que, bueno, pues también tuvimos la oportunidad de conocer aquí en Madrid hace unos años y es un chaval realmente súper implicado. Como él dice, súper, súper, es una palabra que emplea mucho. Bueno, pues con este álbum de Another Timbre, un álbum editado en este 2007, en el Festival de Música Contemporánea de Huddersfield, se grabó esta pieza que vamos a escuchar. Es la número 2 de este Tempestus. Bueno, una de las piezas con este trío que os comentaba, de Contes of Plaisir, Xavier Charles, clarinete, Axel Donner, la trompeta, y John Boucher en el saxo tenor y soprano. Una dinámica muy acompasada entre los tres, vientos también con distintas inquietudes, desde luego, en sus carreras, pero que para este álbum que, como os digo, editó Another Chamber en el año 2007 o quizás 2008, bueno, la grabación es del Festival de Música Contemporánea de Haberfield, es una grabación en el Reino Unido, noviembre de 2006, un festival, por otra parte, súper conocido dentro de lo que es la música de, justamente, música contemporánea en el Reino Unido, yo creo que también en todo el mundo. Y vamos a continuar con un dúo, en este caso de músicos alemanes, se trata de Xenofox, son guitarra y percusión, Rudi Fischer-Lehner en las baterías, o en la batería, y el músico alemán también, Olaf Rupp, en la guitarra eléctrica. Hay un álbum que se llama 100 Beginnings, del año 2016, una grabación de estudio, que contiene esta pieza, Another End of Humanity, otro fin de la humanidad. Rudi estará con la percusión en solo y en dúo con Jocky Lanz en el Bar Babette de Berlín, en la calle Karl Marx Allee 36, el próximo día 21. Y Olaf Rupp lo hace en trío con dos veteranos, desde luego, Jan Roder en el contrabajo y Michael Green en la percusión. Lo hace en Sobieso el próximo día 26 en Berlín también, en este garito, en este club grande, desde luego, en la calle Wistrasse 24. Y con este empiece del álbum, de este 100 Beginnings, seguimos en Música Difícil desde Onda Latina 87.6 de la FM. Thank you. Bueno, pues ahora otro de los temas que no nos atrevíamos a cortar porque no sabíamos cuándo nos estábamos quedando un poquito, pues eso, ensimismados con este dúo. Xenofox, desde luego, dos músicos alemanes muy dinámicos en la escena berlinesa. Olav Rupp con la guitarra y estos cambios de ambiente de Rudi Fischer. Perdón, Fischer-Lehner. Fischer era un batería también, pero este de Amon-Doul. Rudi Fischer-Lehner con la percusión y la batería en un álbum que se llevó un sello japonés, creo que es de origen japonés, se llama Farai. Bien, era una edición en estudio del 2016. Vamos a continuar y yo creo que nos vamos a despedir con Alexander Hawkins y Luis Moholo Moholo, dos músicos británicos, aunque Luis Moholo Moholo es de Sudáfrica, él emigró en los 60 y se quedó aquí como tantos otros. En Londres, Keep Your Hair Straight es un álbum que edita el sello Ohm en el año 2012 y graban en Londres en 2011 Alexander Hawkins con el piano y Luis Moholo Moholo con la percusión y batería. Alexander estará en Amberes con un trío que son Tobias Delius y Eris Boeren. Lo hacen en el Summer Bummer, un festival que comienza el 25, 25 y 26 de agosto. Están también otros músicos, como podéis imaginar, The Funder Effect and Josh Spaceman, Chris Leon and Cassie Will. Bueno, este es un dúo bien, bien antiguo también. Limp Fuchs, bueno, aún más antiguo, alemán. Y Rasmussen Denius, Denius Typhus con el trompetista de Chicago, Joe McPhee, son algunos de los componentes de esta edición del festival Summer Bummer en Amberes, en un local que llaman de estudio. Nos despedimos con una de las piezas que llaman muy certeramente, escuchan nuestros corazones, Alexander Hawkins con el piano, Luis Moholo Moholo percusión. Buena semana, buenos conciertos, hasta el martes que viene.